para mí. Qué peligro saber que es dulce a la vez, que me siento segura, pero llena de dudas, que me alarga la vida y me agranda el silencio. Qué peligroso amor es tu amor para mí, me ha devuelto. Voy a perder.